Sí, bueno, en primer lugar, venimos a traer el respaldo a la compañera Marisa y al compañero Claudio, donde el 9 de agosto vamos a estar en elecciones tanto a nivel nacional, provincial y local de nuestra organización ATE. En la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar 78.400 trabajadoras y trabajadores afiliados a nuestra organización, y a nivel nacional hay 320.000 que también están habilitados para votar el 9 de agosto. Así que bueno, se van a estar eligiendo a nivel nacional, en todo el país, 6.000 dirigentes y 6.000 entre 6.000 dirigentes y dirigenta que van a ocupar cargo en la lista de ATE, a nivel nacional, provincial y local. ¿Qué mensaje se le baja a los dirigentes para que transmitan a las trabajadoras y a los trabajadores del Estado? Seguir haciendo lo que venimos haciendo, peleando por los derechos de los trabajadores. Nosotros tenemos la paritaria abierta en la provincia de Buenos Aires debido a la inflación que del gobierno nacional no se puede parar. Estamos discutiendo salario mes a mes. Hemos cerrado un acuerdo salarial para los trabajadores provinciales de un 30% en el mes de julio. En septiembre nuevamente van a abrir paritaria. Con el gobierno provincial, la verdad que tenemos un diálogo constante, y también el gobernador nos prometió que van a darle un piso salarial para todos los trabajadores municipales de los 135 distritos, porque hay muchos municipios que tienen los trabajadores municipales por debajo de la línea de la indigencia. Así que van a garantizar un piso salarial. Eso se está trabajando y tenemos mucha expectativa de que eso suceda a la brevedad, ¿no? ¿Qué es lo que te transmitieron desde ATE Cañuelas, Marisa, en este caso, la situación de los trabajadores que transitan en Cañuelas? Sí, sobre todo la derogación de la 293, que es una resolución nefasta del gobierno de María Eugenia Vidal, que nos quitó derecho. Bueno, a partir de este gobierno se está elaborando una nueva propuesta y para que se derogue esa resolución, donde quita derecho sobre todo al trabajador auxiliar de la educación. Como así también los pasa planta permanente, que se están pasando a miles de trabajadores a la planta, donde necesitamos que los trabajadores que enfrentaron la pandemia, los compañeros de los vacunate, que hoy son beca de capacitación, le den continuidad y que el año que viene, en el presupuesto 2024, puedan tener la estabilidad laboral. Los becarios y los compañeros que hoy tienen la beca de capacitación. Y bueno, y seguir pidiendo por los nombramientos de personal en las escuelas. Estamos con el gobierno dialogando continuamente para poder seguir recuperando derechos que nos han quitado los gobiernos neoliberales. Así que hoy lamentablemente estamos pagando una deuda que lo dejó el neoliberalismo, y que estamos convencidos que el 9 de agosto la lista verde ANUSATE a lo largo y a lo ancho del país va a ganar. Y bueno, también planteamos que el 13 de agosto hay que salir a votar a nivel nacional a Massa y al compañero Rossi, a nivel provincial al compañero Axel Kicillof y a Verónica Magario, y a nivel local queremos que también sigan gobernando Unidad por la Patria, porque queremos que con este gobierno estamos recuperando derechos. Ya el gobierno neoliberal lo vivimos, discutíamos despido, salario a la baja, tarifazo, persecuciones a los dirigentes sindicales. Por eso llamamos también a votar a Unidad por la Patria a nivel nacional, provincial y local. Marisa, ¿cómo están transitando desde ATE Cañuelas estas elecciones? ¿Son tus primeras elecciones como candidata? Son mis primeras elecciones como candidata de ATE. Yo soy secretaria general de la CTA. Las estamos transitando como todas las elecciones, con nervios, sin subestimar a nadie. Seguimos trabajando fuertemente como lo veníamos haciendo. Nosotros vivimos el día a día dentro de la seccional, estamos trabajando muy fuerte con los trabajadores municipales, que siempre son una deuda para ATE. Estamos muy fuerte en provincia y con los trabajadores municipales siempre cuesta un poco más, pero bueno, logramos una recomposición salarial todos los gremios, un aumento al básico que se va a dar en 5 cuotas, que después de eso van a llegar las paritarias, pero lo importante es que cuando los aumentos son al básico van a los jubilados también. Entonces eso fortalece mucho al trabajador municipal, que en este momento es el que peor la está pasando. Hablas del aumento del 90%. Del 90% en 5 cuotas es una recomposición salarial. Nosotros desde ATE seguimos pidiendo la apertura de paritarias 2023. Claro, porque eso es algo también que se habló, que quedó muy atrás el sueldo básico. Por supuesto, ¿no? Sí, el sueldo básico está muy por debajo. Pero también agradecemos al gobierno municipal la voluntad de hacer este aumento, ¿no? Uh-huh. Y este año también se encuentran con dos listas, ¿no? Los sí. trabajadores se van a encontrar con dos listas. Sí, está la lista verde Anusate, que es la nuestra, y la lista verde y blanca, sí. Bien. ¿Qué mensaje les dan a las trabajadoras y a los trabajadores que invitan y convocan, ¿no?, a que vayan a votar seguramente sí. ahora en agosto? Nosotros convocamos que vengan a votarnos porque vamos por más reivindicación de los derechos, recategorizaciones, pases a planta permanente, un convenio colectivo de trabajo que se aplique eficientemente, por las licencias parentales. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, y si bien hay cosas que seguramente hay que cambiar porque nadie es perfecto, vamos a cambiarlas, pero la línea es la línea de la agrupación Verde Anusate. Uh-huh. En Cañuelas, ¿cuántos trabajadores están en disposición para ir habilitados a votar? Para votar, uh-huh. 355. Bien. Sí. El 9 de agosto. El 9 de agosto. Tenemos 7 mesas, 2 mesas volantes. Una va a estar en Udaondo y Uribe, otra va a estar en Petión y Máximo Paz. 2 mesas en ATE, una de jubilados y otra de activos. 1 mesa en el municipio, 1 en el Dardo Rocha y 1 en el Hospital Marcetti. Se convoca a todos los trabajadores que vengan, que participen. Es un sindicato democrático, pedimos la participación de todos, que voten con la cabeza, con el corazón, a quien consideren que los va a conducir de la mejor manera. Bien, ¿y nos puedes contar sobre la lista? ¿Sobre la lista nuestra? Sí. Voy yo como candidata de secretaria general, Claudio Loza, secretario general adjunto, secretaria administrativa Marisol González, secretaria de Finanzas Marisol González, pero es otra Marisol González, José Luis Peralta, el Boti, que es nuestro secretario gremial, secretario de Formación Martín Paoloni, de Organización Antonio Figueroa, que es un compañero de ANSES, de Salud y Seguridad Laboral Norma Graciarena, que es compañera del Dardo Rocha, de Comunicación Luli Carrizo, que todo el mundo la conoce, de Género y Diversidad Karina Perazo, una compañera de Educación, de Acción Social y Turismo, Fabiana Vanegas, de Educación también, y de Derechos Humanos, Soledad Basavilbaso. Estamos apostando a la unidad, desde ATE, desde CTA, creemos que es la única manera de lograr algo en pos de los trabajadores. Mostrar unidad entre los gremios, si nos peleamos entre nosotros, si nos contamos las costillas, si nos peleamos en una mesa paritaria, los únicos que pierden son los trabajadores. Sí. Somos un grupo que vamos a trabajar para un futuro, para que tengan mejor calidad en los sueldos, medicamento, atención médica, lo que sea. Uh-huh. Y después también para sacarlos, si se puede, a campos recreativos, ¿sí? Que ATE tiene muy lindos lugares, para sacarlos a pasear. Claro, bueno. Muy necesario, sobre todo en Cañuelas, ¿no? Que uno... A raíz de las cuestiones laborales de nosotros, vemos que los jubilados y los pensionados necesitan representación, ¿no? Sí, sí. Sí, el jubilado hay que sacarlo a la calle. No puede quedar adentro. Y bueno, nos decías un poco, ¿no?, los proyectos que buscan a través de esta representación de jubilados y pensionados, desde llevarlos a actividades recreativas y estar a disposición, ¿no?, para seguramente un montón de situaciones que transitan. Sí, sí, todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos en lo que sea. Uh-huh. Por eso le pedimos que por favor nos acompañen en su voto, ¿eh?, los que vienen a votar acá en la sede de ATE. De acá es en la mesa 402. Bueno, yo fui trabajadora durante 35 años prácticamente. Siempre me desempeñé como enfermera, uh-huh. como enfermera. Después trabajé en Hidronor también como médica, como enfermera de laboral. Ahí estuve 15 años. Y después hacía guardias en distintos lugares. Y hoy camina un poco, recorre el hospital, ve seguramente, bueno, cambios un montón. Sí, no, hoy es una tristeza, porque antes el hospital era una pequeña familia, pero hoy no es así. Hoy lamentablemente cambiaron los valores, el sistema, entonces no podemos pretender mucho. Tampoco hay dinero para pagarle a los médicos, por eso los médicos no se van. Y lo mismo para las enfermeras, están muy mal pagas. Claro. Sí, tengas el título que tenga, la enfermera, por más título que tenga, tiene que hacer el mismo trabajo de enfermera. Uh-huh. Así sea una universitaria, igual tenés que ayudarlos a levantarlos, a acompañarlos, lo que sea. Transitar en situaciones muy difíciles los jubilados y pensionados. Y sí, porque imagínate, entre usar barbijo, entre que no podían salir a la calle, algunos que viven solos, que no tenían la compañía de la familia, es muy triste todo eso. Muy triste para una persona sola. Claro. Y más para el que no se puede movilizar. Sí, sí, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, en este lugar, en Cañuelas, hace muchos años que tenemos nuestros compañeros y compañeras, nuestros amigos, en realidad, hermanos, hermanas. Sí, nosotros, a pesar de que se concretó la unidad a nivel nacional en los activos, en los jubilados, tenemos dos listas. Por eso van a encontrar que la lista verde tiene un pequeño rinconcito púrpura, que es la verde púrpura, que es la que voy yo como candidata a presidente por la provincia de Buenos Aires. Yo soy de La Plata, por la provincia de Buenos Aires, y me acompaña como vicepresidente un compañero de Córdoba, de Fabricaciones Militares. Y hay representación de todas las provincias del país, de casi todas las provincias del país en la lista. Nosotros tenemos 81 centros de jubilados en todo el país, más de 35.000 afiliados, y además, en este caso, una de las cuestiones muy importantes es que a partir de la reforma del estatuto, los jubilados vamos a ser parte de las conducciones del sindicato, tanto seccional como provincial como nacional. Y además, los jubilados desde siempre votamos activos. Los activos solo votan activos, pero los jubilados votamos activos. Así que acá en Cañuelas acompañamos a la verde, y a nivel provincial también a la verde Anusate, y a nivel nacional a la verde Anusate también. Pero tienen que venir con el documento a votar, es muy importante lo del documento, y si pueden traer el recibo donde consta el descuento, mejor, por las dudas, que haya alguna objeción o algo, pero si está en el padrón está en condiciones de votar. Es digamos, es la condición sine qua non, no se agregan afiliados al padrón, uh-huh. Aunque tenga derecho y por ahí alguno haya quedado fuera, pero creo que acá están todos los compañeros que están afiliados, y entonces no creo que haya ningún inconveniente con relación a eso. Además, la lista verde en Cañuelas es la única que tiene armada la comisión de centro de jubilados, con lo cual eso también es una tranquilidad, porque lo que ocurre es que se reconoce la trayectoria del centro de jubilados verde de Cañuelas, eso es muy importante. Cada 4 años renovamos las autoridades, y no me acuerdo cuántos, pero la conformación del centro de jubilados es, si no me equivoco, del 2011, y si no es del 2011 son 4 años antes, creo que desde 2011, y hemos venido, yo estaba en la provincia antes y demás, acompañando el proceso de construcción del centro de jubilados desde su creación. Así que, y en la provincia, los 22 centros que tenemos, somos todos parte, digamos, del espacio provincial, y también con los compañeros en actividad. Yo estoy en carácter de candidata como presidente de la provincia de Buenos Aires del Centro de Jubilados, que hoy está a cargo del compañero Paco Lara, compañero con mucha trayectoria dentro del gremio. Y bueno, acompañando acá a Irma, porque la idea es que podamos, que los jubilados empiecen a identificarse con este espacio donde podemos construir juntos a los activos la fuerza para solucionar el tema jubilatorio nuestro propio, porque dependemos también de lo que acuerdan los activos con respecto a los salarios. Nosotros vamos colgados de eso, así claro. Que la fuerza de ellos es donde nosotros también podemos aportar. Ese es un poco el camino, poder empezar a reactivar los centros de la provincia, que estemos más conectados, que empecemos a hacer mucho más visible la necesidad que tenemos una vez que nos jubilamos y que debemos extendérselo y que los compañeros más jóvenes lo entiendan, que su futuro también va a ser ese, si no lo mejoramos en conjunto. Es un poco esa la propuesta, uh-huh. Que trabajemos en conjunto y que nos tengan al lado, no allá atrás.